Sí. En la Bombonera y la ayer... pelota los suplentes de Boca. Entraron todos los titulares, después lo único que no entró fue Paredes. No, son los suplentes, jugaron los suplentes. Pero jugamos con un equipo de suplentes porque Boca está afrontando en este momento. Obvio, está. Primero que viene. Aranda sería titular. Indiscutido de Boca. ¿Aranda es titular? Sí. ¿Y qué? Según partido titular. O sea, ahora no está Aranda y Boca es distinto. No, hay un equipo de Boca que es el titular. No, es, mirá, te lo digo de memoria. Marchesín, Chelo Weigan. Sí. Marchesín está lesionado. Dilolo, está lesionado. Pero te estoy diciendo cuál es el equipo titular. Nah. Dilolo, Ayrton Costa y Blanco. Sí. Azcacíbar, Paredes, Delgado, Aranda, Azcacíbar jugó. Vareiro y Merentiel. Ese es el equipo titular de Boca. Ayer miraba si... Azcacíbar jugó. Te digo más, Azcacíbar no sé si es titular. No sé si es titular. Por eso. Porque no se sabe quiénes son los titulares de Boca. Sí, se saben. Te los acabo de decir. Sí, pero decime cuántas veces repitió ese equipo Boca consecutivamente. No, dos o tres, pero es muy difícil. No sé, no es titular. Es el titular, es el equipo que pondría Claudio Úbeda si tuviera todo a disposición. Le dicen tanto esto. ¿Cuál elegí? Ese es el equipo. A veces no se puede. Amargo, nos empataron con un penal que le regalaron, bueno, en su cancha. Terminó 1-1, Independiente iba ganando y empató Boca con un penal que hizo Jiménez. Sí. Yo no creí que no iba a volver a jugar en Boca, volvió a jugar Jiménez. Se confundió y metió. ¿Viste la imagen del ex jugador de Independiente que juega en Boca, el peticito, cómo es? Que le dice a Lo Mónaco que lo va a patear para el otro lado. Y Lo Mónaco va y le dice al arquero, se va a tirar para allá. Pero no sé, es dudoso, no sé si fue así. ¿No puedo decir que no? Nah, tengo dudas, qué sé yo. A mí me fue muy gracioso igual. Bueno, un empate 1-1 que no sirve para nada. Racing y River, ¿vos lo Velasco, viste el partido? Ya que no me lo dijiste, Velasco. Velasco es el peticito. Sí. Vos sabés que tengo muchos problemas para registrar el apellido Velasco. Sale Alcaraz, Alarcón. Sí, Velasco y Lo Mónaco. Hay que acordarse bien, el del partido peruano. De River, ¿sí vi el partido de River? Sí, River le ganó 2-0 a Racing. Sí, un Racing que se desbocó, porque estaba, por un momento estaba jugando... El que se desbocó es Costa. ¿Qué dijo? No, más que en la acción, no sé qué dijo, si dijo algo, pero en el momento en que lo echan al tonto de Marcos Rojo... Sí, qué pelotudo. Qué tonto que es qué ese pibe. ¿Por qué hizo eso? Bueno, Marcos Rojo se hizo echar. Ahora, es uno de los jugadores a los que el VAR le hace muy mal, Marcos Rojo, porque pasó toda su vida... Ah, bueno, pero igual, o sea... Eso, pero además del VAR, él se hace mal. No, es que si no estuviera el VAR no pasa nada. Marco Rojo fue muy obvio la piña que pero no pasa nada. Históricamente no ha pasado nada. Hace lo que está acostumbrado, lo que quedó acostumbrado a hacer. Bueno, lo echaron a Marco Rojo en la misma jugada y Racing se comió tres goles. Estaba para ganar, decís vos. No, yo digo que en el primer tiempo hubo un momento, que fueron los primeros 20 minutos del partido, que Racing realmente estaba jugando mejor que River. River no estaba jugando bien. Y después, no sé, yo hay veces, por ejemplo, hubo un penal que no le cobraron a Racing, que fue una mano, que fue mano. Deja de ver penales o no penales. Bueno, pero fue un penal que hubiera cambiado el orden del partido, no hubiera sido lo mismo. Y después River, nada, con un contraataque metió un gol y Racing salió desbocado a querer ganar. Lo peor que le podía hacer a River es salir desbocado porque te mete un contraataque cada 5 segundos. Pero tenés que hacerlo, ¿qué vas a hacer? Sí. Y después uno de los mejores jugadores, que es Sosa para mí, de Racing. El 5, el center half. Se le salió la chaveta. Y no lo echaron de pedo también ese, porque también es bastante pegador. Arrancó en Santa Rosa el torneo de fútbol femenino de la Liga Cultural. Desgraciadamente hay otra vez nada más que 6 equipos, así que es un torneo de interés reducido el que corresponde a esa cantidad de equipos que juegan, pero han modificado el fixture de alguna manera que no se vuelva tan aburrido como el del año pasado, y dependerá también de los resultados. En principio, en el arranque una sorpresa, hasta cierto punto, Guardia del Monte le ganó a All Boys 3-1. Mirá. All Boys se supone que es el mejor equipo, pero Guardia del Monte fue el campeón el año pasado, donde se dieron circunstancias raras en el final, pero bueno, pasó eso. Bueno, le ganó ahora 3-1. Bien también. Bien, con 2 goles de Ana Islas para Guardia del Monte. ¿Nuestra amiga Ana Islas? ¿Es tu amigo? ¿No fue cocinando historias? Sí, bueno, está bien. A la casa de mis padres. Qué rápidamente que decidís que alguien es tu amigo. Pero yo, no te acordás vos del programa, pero yo... ¿cómo no me voy a acordar? Yo le propuse ser su manager. Sí, está bien, pero vos confundís los negocios con la amistad. Enseguida decís que es tu amigo. Y bueno, ahí tiene que haber un vínculo de confianza. Para decirse amigo de alguien hay que preguntarle a la otra persona si tiene ganas. No, yo soy amigo de ella. Eso no sé si es amiga de mi amiga. Claro. Anaís las hizo dos goles. El otro lo hizo Milagros Prátula, que me encanta cómo juega de enganche ahí en Guardia del Monte. Y además tiene apellido casi de futbolista de primera A. Milagros Prátula. Prátula, no había... Prátula, el presidente de La Plata. Bueno, descontó Joana Calderón. En Villa Alonso, Belgrano le ganó a Atlético Santa Rosa en el que se supone era el clásico de la jornada. Claro. Bueno, Camila Ovieta hizo el gol a poco de que empezó el partido y cuando terminó el partido, ¿charló con quién? ¿Quién es la periodista del fútbol femenino? La Pau Pau. Claro. Paola Torres charlando con Camila Ovieta después del triunfo tricolor ayer. Bueno, Cami, debut oficial en Belgrano y con gol. ¿Qué más puedes pedir a este primer partido? ¿Cómo lo viste? Primero que nada fue un buen partido, lo dimos todo con las chicas, se notó el entrenamiento en la semana, el trabajo duro en la pretemporada que tuvimos con nuestras compañeras y nada, agradecida a todos por el aguante. ¿Cómo te estás sintiendo en este nuevo grupo? Como decíamos, mide tus amigos, digo, tu semillero, como quien diría, ¿cómo te estás sintiendo? No, las chicas me dieron una muy buena bienvenida, gracias a que ya nos conocíamos de antes. Y nada, obviamente un saludo a los de Tusa que se extraña, pero nada, hay que seguir enfocada en adelante y nada, y gracias por integrarme tanto. ¿Por qué crees que hoy Belgrano lo ganó? Y porque hubo contras con los árbitros y nada, creo que tuvimos mejor, ¿cómo te digo? Trabajo en equipo, mejor función en la cancha que el otro equipo. ¿Cómo vivís vos lo que tiene que ver con el fútbol? En algún momento hemos charlado de lo que significaba, ¿no? También esta formación que tuviste en tus amigos. ¿Cómo estás viviendo hoy? Quizás un poco más grande y con otro recorrido. Yo voy enfocada con poder avanzar en mi carrera futbolística, si puedo llegar a ser profesional. Pero nada, siempre enfocada en el presente y en el futuro. Tomá, la jovencísima, recontrapiva Camila Ovieta. ¿Qué edad tiene? No sé, pero 15, 16, no más de ahí. Yo te digo que menos. 14 ¿viste? Años. 14, sí, jugó en tus amigos de General H. La pregunta que te deja es si estas son las chicas de la primera división, en las formativas, ¿quiénes están jugando? Porque ahora se está dando que en la previa de los partidos de primera, que tienen su horario los sábados a las 5 de la tarde, en la previa juegan el sub-15, las formativas del fútbol femenino, donde se supone que está el semillero. Bueno, si en la primera ya están estas pibas, casi que se repiten los partidos, juegan las mismas edades. Bueno, y Romina Díaz habló también de Atlético Santa Rosa. Santa Rosa no pudo, la escuchamos, habló después de la derrota en la primera fecha del torneo de la Liga Cultural. Bueno, Romina Díaz, volviendo al ruedo, como quien diría, mira. No se pudo, pero bueno, volver al ritmo siempre es importante y está bueno, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que es un partido, nada, nos ganan con un gol en contra, un partidazo hicimos, nos pudimos acomodar en el segundo tiempo, el primero por ahí fue más desordenado y sí, la verdad que volver después de un año, de una lesión, bastante complicada y estar así hoy, me sentí la verdad que súper bien y el equipo se adaptó, nos adaptamos, muy contenta más allá de que, bueno, no arrancamos con el resultado que queríamos. Bien, se vuelve no solamente, digo, volvés vos, sino también se vuelve el torneo, se hizo esperar, ¿no? La verdad que sí, que tenemos que agradecer que por lo menos hay 6 equipos y estamos pudiendo jugar. Ojalá que esto, nada, cambie, que siga creciendo, lo veo difícil. Yo ya hoy estoy más grande y tratando de disfrutar, bueno, este torneo que puedo disfrutar hoy 2026 y que ojalá nos sigan apoyando y haya más compromiso. Bueno, es algo que venimos hablando hace un montón de tiempo. Hoy somos 6 equipos y habrá que jugar el torneo con 6 equipos. ¿Qué te parece un poco cómo está organizado? ¿Manera diferente a cómo estaba el año pasado? ¿Cómo la ves? El año pasado, mira, no me acuerdo mucho, lo importante es que hoy podemos competir, que es como decís vos, eso esperar, que todas tenemos ganas, que los equipos están, hay recambios, hay muchas chicas jóvenes y nosotras las grandes tratando de apoyar y que salga algo bonito de todos los equipos y que el torneo salga de la mejor manera. ¿Qué pensás que le faltó hoy a Santa Rosa? Porque la diferencia es mínima. Nada, el gol. La verdad que nos acomodamos en el segundo tiempo, tuvimos un montón de chances, llegamos y nada, nos faltó el gol. Pero bueno, nada, recién arranca, nos vamos a acomodar y ojalá podamos empezar a sumar de a tres. Perfecto, gracias. Gracias a vos. Romina Díaz, jugadora de Atlético Santa Rosa, una de las... de las jugadoras más mejores jugadores que ha dejado el fútbol experimentada. Femenino. Sí, está bien. Y está volviendo de una lesión. Bueno, en el partido restante, en Hacha, tus amigos... ¿Mis amigos? Viste que son todos tus amigos. Empató con el Deportivo McAllister 2-2. Bien, goles bien empatado ahí. Vamos que todavía. Dos goles de María Soledad Jiménez para el equipo de Hacha. Y para McAllister convirtieron... Y iba perdiendo 2-0 McAllister. Y lo remontó con goles de... Rocío Altamiranda y María Estigarribia. Bueno, hicimos este repasito por el fóbal femenino que continuará el fin de semana que viene en la Liga Cultural.